tardes, bienvenidos a Zona Mixta, bienvenidos al espacio de deportes del taller de radio de la Facultad de Comunicación de Granada. Saludos en nombre de quien les habla, Andrés Porcel. En la próxima hora os vamos a ofrecer un periodismo deportivo distinto, variado y sin tintes amarillos. Traemos fútbol, atletismo, ciclismo e incluso pádel. Pónganse cómodos porque arranca ya Zona Mixta. La Liga, el Consejo Superior de Deportes y la Federación combaten contra la violencia en el fútbol. Sergio Cabello. La LFP y la Federación Española de Fútbol acordan una serie de medidas cautelares para combatir y expulsar definitivamente a los grupos violentos de los estadios. Se pretende así que los incidentes producidos por el Frente Atlético y los Riazor Blue no vuelvan a suceder. En atletismo contaremos con el testimonio de un joven velocista granadino. Nos da más detalles Raquel Gijón. Hablaremos con David Jiménez, un atleta de 400 metros lisos muy destacado, que promete mucho y que ya está en uno de los mejores clubes de España. El inicio del curso ciclista se acerca. Repasamos el estado de la formación de jóvenes corredores en España. Jesús Rodríguez. En Zona Mixta no olvidamos el ciclismo. Analizaremos a través de un reportaje la confección de las futuras generaciones en el ciclismo nacional, así como una visión global del mismo, sin olvidar lo que más ha perjudicado a este deporte. En primer lugar, los numerosos casos de dopaje y en segundo lugar, una crisis que provoca la desaparición de varios equipos. Os vamos a contar también detalles exclusivos del recorrido de la Vuelta a España 2015 y de la Vuelta a Andalucía, que se celebra el próximo mes de febrero. Pero también hemos reservado tiempo para deportes alternativos. Hablaremos de pádel, Sergio Cabello. Reflejamos el auge del pádel y desmentimos algunos mitos sobre este deporte. Los hermanos criados nos presentan una realidad muy diferente a lo que la gente piensa acerca del pádel. Y antes del cierre, os hemos guardado alguna sorpresa. Quédense, aquí comienza Zona Mixta. Han pasado dos semanas desde el asesinato de un ultra del Deportivo de La Coruña en manos de radicales del Atlético de Madrid. Fue durante una batalla campal que se produjo en los alrededores del Calderón horas antes del partido de Liga que enfrentó a Atleti y Deportivo de La Coruña. Varios ultras del Atlético lanzaron a Jimmy al Manzanares y perdió la vida. Solo 10 días después, el pasado martes, dos aficionados del Paris Saint-Germain fueron apuñalados por encapuchados en las inmediaciones del Camp Nou después del partido de Champions entre el Barcelona y el conjunto francés. Durante años, la preocupación por los ultras se ha reducido, los radicales han campado a sus anchas por los estadios con la protección de los clubes y el silencio de los organismos reguladores. Ha tenido que producirse una tragedia para que salte la alarma y se planteen toda una serie de medidas antiviolencia terminantes. Nos las cuentan Raquel Gijón y Sergio Cabello. Días después de la batalla campal en Madrid-Río se celebró una reunión en la que estuvieron presentes miembros de la Liga de Fútbol y de la Federación Española de Fútbol. Se adoptaron unas medidas provisionales para castigar e intentar eliminar la violencia en los estadios. El cierre parcial de los estadios, es decir, de los sectores donde estén personas que tengan conducta violenta, racista o xenófoba. La más polémica de todas, la retirada de puntos y descenso de equipos que pasará cuando los clubes colaboren de forma directa o indirecta con los violentos. También se ha creado la figura del oficial de seguridad, que recopila la información sobre violencia verbal, esto como complemento de las actas arbitrales. Aquí viene otra de las polémicas, ¿qué es insulto? ¿Qué no? ¿Cánticos correctos? Y todo esto. Directamente relacionado con los aficionados, se regula la venta de entradas y los desplazamientos. Hay una lista negra donde están los violentos y estos no podrán acceder a la compra de entradas. Y ojo porque también se controla la entrada al campo como visitante de miembro de grada joven, tono de lectura dactilar y facial. Además se renuevan las cámaras de vigilancia de los campos. Y ya por último se crean nuevas figuras de seguridad que son el director de seguridad y el director de partidos de la Liga de Fútbol Profesional y la unidad de inteligencia.